conozcamos entonces la sinopsis de la película. Para convertirse en propietaria de un bar con su novio Lorna, una joven albanesa que vive en Bélgica, se hace cómplice de un diabólico plan ideado por un mafioso llamado Fabio. Fabio ha orquestado un falso matrimonio entre ella y Claudi. El matrimonio permite a Lorna obtener la nacionalidad belga para después poder casarse con un mafioso ruso que está dispuesto a pagar mucho dinero para adquirir la misma nacionalidad rápidamente. Sin embargo, para que el segundo matrimonio de Lorna sea posible, Fabio ha planeado matar a Claudia. Para los amigos oyentes que quieran hacer sus comentarios o preguntas al profesor, pueden llamar al teléfono 222-0966 o escribir al correo electrónico puntodegiro.cce@gmail.com. Todo el que lo haga recibirá a vuelta de correo electrónico un documento básico para entender la materia que nos ocupa, los 10 mandamientos, capítulo del libro Dramaturgia, método para escribir o analizar un guión dramatizado de la autoría de nuestro especialista y a la venta en las librerías de la Casa de la Cultura y en papiro ubicado en la 6 de diciembre y República. Bueno, profesor, luego usted nos dirá del 1 al 10 qué valoración le da a este filme, pero de momento, como decimos siempre, la mesa está servida para su análisis. El micrófono es suyo. Bueno, desde hace unos años vengo siguiéndole la huella a estos hermanos Dardenne de Bélgica, porque ellos tienen una estética y tienen un modo de abordar sus películas que resultan muy útiles para la enseñanza, resultan muy útiles para mostrarle a los alumnos el buen cine sobre la base del principio que siempre yo les estoy diciendo, que nuestro arte tiene como sostén la fotografía. Más que otra cosa, la fotografía, el sostén de un relato audiovisual, en este caso el cine, es la fotografía. De ahí se parte para todos los demás. ¿Qué sucede? Que muchas veces los alumnos, cuando empiezan verdecito, como le sucedió también a mi hijo cuando tenía 8 años y empezó a escribir, que escribía, buscaba los grandes temas para abordarlo, porque como que le parecía que eso era lo propio, lo que cabía en la literatura, que los pequeños temas no eran propios de la literatura. Así le sucede muchas veces a los alumnos, que cuando empiezan buscan los grandes temas, y no, yo le decía a mi hijo, narra, cuenta de lo que pasa en tu escuela, y él me decía que no, que eso no tenía importancia. Eso le pasa a los alumnos también. Y repito, estos hermanos, los hermanos Dardenne de Bélgica, vienen demostrando que el cine es fundamentalmente fotografía, y que a los grandes temas, a los pequeños temas, se le hace grande a partir de la técnica. Yo creo que por aquí es por donde va la utilidad que tienen estas películas de los hermanos Dardenne a los efectos de la enseñanza y en sentido general para disfrutar de buen cine con ellos. Esta película que nosotros vamos a analizar hoy, yo quisiera detenerme en varios aspectos. Una de las cosas que se tiene como un logro técnico, digamos, de un guión, es cuando, sobre todo cuando trabaja con los géneros realistas, tragedia, comedia y pieza, es que la estructura no sea evidente, que la estructura quede oculta. ¿Qué quiere decir esto? Que si fluye como la vida misma, seguro que va a estar oculta la estructura. No sucede así en los géneros, por ejemplo, la tragicomedia, los thrillers, eso que estamos viendo de que no es porque yo esté prejuiciado contra ello. Hay thrillers excelentes. Hay que analizar todo sobre la base de la calidad y no sobre la base de los géneros que se aborda. Un melodrama bien hecho hay que saludarlo, porque el melodrama tiene carta de presentación y tiene todo el derecho habido y por haber, como cualquier cualquiera otro de los géneros. Pero el problema es hacerlo bien, y en este caso uno de los logros grandes de ello es que sus historias fluyen de una manera tan orgánica y con tanta sencillez que queda oculto a la estructura. Yo quisiera nada más que analizar en esta primera parte el punto de arranque que tienen ellos. Lo voy a analizar con detalle, pero no voy a analizar toda la película con detalle porque aburriría al radio escucha. Pero sí me quiero detener y repetir, que lo hemos dicho muchas veces, pero nunca es suficiente, que el punto de arranque de una película es para ubicar al espectador. El espectador, cuando entra al cine o se sienta ante un televisor a ver una película, tiene en su mente su vida particular, viene y llega hasta nosotros con sus problemas existenciales, con sus triunfos y sus fracasos, y nosotros tenemos que borrarle todo ese pensamiento y que se nos entregue. Es seducir al espectador a partir de una metodología que está estudiada durante 26 siglos, porque hay que decir que el cine es heredero del teatro, que nació en Grecia hace 26 siglos. Entonces, hay 26 siglos de experiencia de cómo se debe llevar a un espectador a concentrarse en lo que tú le vas a narrar. Y para concentrarse en lo que tú le vas a narrar, hay una primera parte que tiene objetivos muy claros, que son objetivos de ubicación, que requiere que el guionista, en este caso, ubique al espectador dándole la información siguiente, la información que responde a estas preguntas: ¿dónde sucede la historia? ¿Cuándo sucede? ¿A quién le sucede? ¿Qué sucede y por qué sucede? Eso es fundamental, de un buen punto de arranque para que el espectador se adentre en la historia y pueda entenderlo todo, pueda incorporarse a la historia de forma natural. Esa es una forma de seducir al espectador para que nos vea la película. Bien. En este caso que nos vamos a analizar punto por punto la cadena de sucesos del punto de arranque, para que ustedes vean que se cumple en mayor o menor medida, pero se cumple con efectividad lo que pide la historia. Primero que todo, lo primero que aparece en la película, voy a dar la cadena de sucesos, dice: el dinero sale de las manos de Lorna y entra en la ventanilla de un banco. Esto es lo primero, porque ese es el centro del conflicto. Todo se va a mover alrededor del dinero, de la necesidad que tiene Lorna del dinero para el proyecto de vida que tiene, como tú narraste ahí en la sinopsis, ella y su novio, que es poner un bar de lo cual ellos van a vivir de eso. Lo sigue, inmediatamente que ya ella introduce el dinero por la ventanilla, le dice al funcionario que está del lado allá del cristal, le dice que dónde está el director del banco, porque ella quiere pedir un préstamo. O sea, todo sigue girando alrededor. O sea, constantemente empiezan con insistencia de una llamada al celular y ella lo evita hasta que al fin sale y le responde a la persona que la está llamando: no, son 14.000 euros. O sea, todo sigue girando alrededor del dinero, y ya introduce un segundo personaje aquí que va a estar relacionado con ella, pero todavía no sabemos quién es. O sea, cuando uno dice cuándo, dónde, a quién, ese a quién es la impronta que tiene el personaje, o sea, lo que lo va a caracterizar de principio a fin. Aquí está el dinero, pero está Lorna, que la primera presentación que hacen de ella es ella con un interés extraordinario sobre el dinero que necesita, y eso está extraordinariamente en tema, porque repito, de eso se va a tratar. Corta ahí y llega a la casa. En la casa de pronto se ve que ella tiene en la mano una envoltura de la cual saca un objeto o una botella, que lo mismo puede tener zumo que puede tener leche, y se lo entrega a una persona que todavía no sabemos quién es, un joven que vive con ella ahí, que todavía no sabemos si es su hermano, si es el esposo, si es un amigo, no sabemos, y él le da el dinero. Él le da el dinero, le paga eso que ella ha traído para él. El chico, de pronto el chico saca una colchoneta de la sala, a la sala, o sea que no vive en la misma habitación que Lorna. Ya empiezan a darnos, todo es información, pero es una información que va creciendo poco a poco, para que el espectador precisamente se adentre paso a paso en la historia que le va a contar. El joven recibe una llamada en su celular y se niega, no quiere hablar con esa persona, le corta la llamada. Lorna lleva el resto de la copa, de la ropa de cama a la alcoba, o sea, hay una separación, inmediatamente van, no duermen juntos, o sea, no se trata de un esposo, parece que no se trata de un esposo, o vamos a ver después precisamente por qué no duermen en la misma habitación. El chico le hace ver que le dijo no a quien lo llamó por teléfono. Él insiste en la partida, en jugar una partida de cartas, pero ella se niega, quiere dormir. El joven fuma inquieto. Lorna trata de llamar a alguien por su celular, pero finalmente desiste. Lorna, desde la cama, le pide al joven que baje el volumen de la música. Lorna se acuesta y apaga la luz. O sea, aquí nos dejan por sentado de que no son pareja, no son marido y mujer. Él la llama y le asegura que no va a salir, pero quiere que ella lo ayude. Él está necesitado, él está muy inquieto y le pide ayuda a ella. Lorna le dice que eso lo dice él toda la semana. Y él insiste, ella se acalora y le grita que la deje dormir, que se tiene que levantar a las 6 de la mañana y por primera vez menciona su nombre, Claudie. Él la llama. En la mañana Claudie quiere saber a qué hora va a regresar. Él tiene una necesidad enorme de protección de parte de Lorna. ¿A qué hora va a regresar del trabajo para darle un objetivo a su jornada? Lorna le dice, se lo dice y recoge sus cosas y esconde la llave. Esconde la llave, es muy importante. Poco a poco nosotros nos vamos a dar de que él es un drogadicto, de que esa persona que convive con ella es un drogadicto. Claudie le pide que si va a llegar tarde lo llame al celular. Él le dice que cierre por fuera porque tiene miedo a caer de nuevo en la droga, y ella se niega porque dice que no, que en definitiva él lo hace y la va a llamar, si hace eso la va a llamar al trabajo y va a tener que interrumpir su labor. A estas alturas todavía no se sabe si es un hermano que ella tiene ahí o si es un amigo. Evidentemente lo del esposo, porque duermen separados, evidencia que no lo son, pero después va a haber una variante. La variante, ¿cuál es? La variante es que ella se ha casado con él para obtener la nacionalidad. Obtiene la nacionalidad, pero no tiene relaciones sexuales con ella, porque eso no es el compromiso a que han llegado. Entonces, Lorna sale del trabajo, que es una lavandería, y le pide a una compañera que le justifique su ausencia, que ella va a pagar la jornada, a reponer la jornada, y se va. Lorna se encuentra, aquí sale ahora un tercer personaje, que al parecer era con quien ella estaba hablando por teléfono, y le dice que ella teme que no sea tan fácil deshacerse de Claudie, que no quiera divorciarse, y el hombre le dice que se olvide de eso, que lo que van a hacer es la sobredosis. Ella le tiene miedo a la sobredosis, aquí te lo humanizan un poco a Lorna, en el sentido de que le tiene miedo a que la policía vaya a descubrir que es una sobredosis, que va a morir por una sobredosis. ¿Por qué este individuo que aparece aquí, que después vamos a saber, poco a poco lo vamos sabiendo, no es todo de una vez, sino poco a poco nos va introduciendo y tú vas entendiendo cuál es el objetivo de cada uno de los personajes? Este personaje es un traficante de personas, este que aparece aquí, y le dice que no, que es más fácil, porque para que Claudie se divorcie con él, le tiene que dar una cantidad de dinero. Y él quiere matarlo sobre una dosis, una sobredosis de droga para no tener que pagar ese dinero. Bueno, hay una elipsis constante, hasta que efectivamente Lorna viene el novio de ella, porque el novio de ella trabaja en Alemania en una gran productora de productos, creo que era de gas o de electricidad o algo así, y gana mucha plata allá, pero y le entrega a ella dinero porque están reuniendo para una poner un bar, que es el interés que tienen ellos para sobrevivir. Y él le dice que efectivamente ella le manifiesta sus temores con la policía de que si lo van a matar una sobredosis, y él le dice que se confíe en el hombre, que él sabe lo que hace, que en definitiva él es un drogadicto y que nadie se va a preocupar por la muerte de un drogadicto. Entonces ella al final accede a que ese sea el final de la persona que con la que se casó para obtener la nacionalidad, que la nacionalidad ya la tiene desde el momento en que se casó con él, ¿no? Finalmente muere de una sobredosis, la policía viene, pero lo entiende como efectivamente él es un drogadicto que tenía altas y bajas, pues no le resulta nada extraño que haya muerto de una sobredosis. Y efectivamente ahí se termina el punto de arranque. Ahí está todo lo que nosotros queremos, necesitamos entender. Sabemos dónde sucede, sabemos a quién le sucede, está caracterizado todos los personajes, los pocos personajes que trabajan en la película, caracterizado en lo que lo va a representar, y dónde, cuándo, a quién, qué y por qué. O sea, el por qué es el objetivo de tener el dinero para eso, por eso ella se presta a todos los demás. Ese es un excelente punto de arranque. Pero está hecho, entre otras cosas, con una economía extraordinaria, porque está dicho lo esencial. No hay un regodeo, no hay una dispersión, no hay nada. Hay más bien elixir que a veces tú tienes que entender, a veces, para mí a veces se le va la mano en el elixir, como por ejemplo cuando viene este hombre que es el traficante de personas que viene, no la viene a recoger en la lavandería, sino ya están de regreso, porque después vamos a saber que él le dijo que la policía estaba en la casa y que regresara, y todo eso era mentir. Una gran elipsis que tú dices, te confunde un poco ahí, pero ese es producto de la estética que mantienen los hermanos estos para sus películas. O sea, tienes que poner mucha atención. No es aquella cosa que ha dañado las posibilidades de goce de un espectador. Ayer mismo yo estaba poniéndole a los alumnos de aquí, de la Casa de la Cultura, de la Cinemateca, una de las películas de ellos, y me doy cuenta de que le falta información. Hay cosas que hay que tener ojo avisor y estar concentrado, porque eso es precisamente lo que es un cine más exigente, es un cine que te exige atención perenne. ¿Por qué? Porque no te lo dice todo, no es aquella cosa, no han acostumbrado que todo está tan evidente en el cine que no ayuda al desarrollo del espectador a que se concentre, a que saque conclusiones, a que llegue a especular, a indagar con lo que se está mostrando, todas las posibilidades, porque no hay que olvidar que la ambivalencia en el cine es una categoría, o sea, es esto o puede ser lo otro. Eso está para que tú desarrolles tu inteligencia y puedas disfrutar y especular, si se quiere, puede que te equivoques, pero especular con eso. No, el cine, sobre todo el cine comercial, este barato, todo nos lo dan masticadito y no nos permiten. Hay como una especie de subestimación al espectador, porque dicen, no nos van a entender, y entonces todo es tan evidente que lo hace irrespetar la inteligencia que el espectador y ayudar al ejercicio de que el espectador vaya desarrollando cada vez más su inteligencia a través del goce del arte del cine. Bien, de nuevo la música belga por el mismo grupo Girls in Hawaii, el tema Not Dead.

Los talleres se extienden hasta las 8:30 de la noche. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Diez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Para los oyentes que nos sintonizaron tarde, tenemos que mencionarles que están escuchando Punto de Giro, un programa de análisis cinematográfico a cargo del profesor y dramaturgo Gerardo Fernández García, y que hoy estudiamos el filme El silencio de Lorna, con guión y dirección de los hermanos Jean-Pierre y Lou Dardenne. Su turno, profesor. Bueno, entre otras cosas está el hecho de que este cine concebido así, concebido, desarrollado todas las posibilidades que tiene la fotografía, la banda sonora, la actuación sobre todo. Aquí todas las películas que he visto de estos hermanos, las actuaciones son sobresalientes. Porque esta forma de narrar, esta forma de concebir el guión, le pide más al actor. Exige más del actor. El actor tiene que saber por qué yo digo esto. Es muy fácil de dar un consejo, es muy fácil que un personaje diga estoy deprimido. No, el problema del cine, esa es una información. El problema del cine es que yo entienda a partir de la actitud, a partir de incluso de palabras que no tienen nada que ver con la depresión, que esa persona está deprimido. Hay una mayor posibilidad para el actor, y efectivamente todas las películas de ellos son de grandes actuaciones. Yo quiero, para terminar esta segunda intervención mía, hablar de la, no de toda, porque hay más acciones, pero de tres acciones y la acción base, para que tener una idea más general de la película, cómo fue estructurada. Es una estructura clásica aristotélica, pero el tono de la película a veces parece el de una pieza, una pieza es de los géneros realistas, el más lento, el más minucioso, porque se va más a los detalles. Esta es una estructura clásica aristotélica, ellos trabajan con esta estructura clásica aristotélica, pero le sacan a esa estructura el máximo de sus posibilidades. La acción base, por ejemplo, es Lorna versus Lorna, o sea, voy a explicar por qué. El intento, Lorna lucha por lograr el dinero que le permita establecerse como dueño de un bar con su novio. La oposición, Lorna no tiene dinero. Cambio de equilibrio, las circunstancias hacen que Lorna se frustre. Al final ella no, eso es lo que la humaniza, porque al final, como vamos a ver después, ella termina frustrada. Acción subordinada 1, los bandos en pugna, Claudie versus Lorna. Forma de manifestarse la acción dramática, intento, Claudie lucha por la protección o compañía de Lorna para no volver a caer en la droga. Oposición, Lorna se casó con Claudie solo para lograr la nacionalidad belga. Cambio de equilibrio, Lorna solidaria se acuesta con Claudie. Esa es una escena fabulosa, porque ella durante todo el tiempo está rechazando a este personaje porque lo utilizó, sencillamente lo utilizó. Pero hay un momento que él necesita tanto la compañía de ella, y ella se da cuenta de que es un infeliz, que lo está maltratando, y lo abraza y terminan haciendo el amor. Terminan, que eso trae después consecuencias, pero hace el amor con este individuo que ella está rechazando solamente por humanidad, ni siquiera porque lo desea, sino por humanidad, por darle protección a este personaje. La acción subordinada 2, los bandos en pugna, Lorna versus Fabio. Fabio es el traficante de personas. Forma de manifestarse la acción dramática. Intento, Lorna lucha por convencer a Fabio de que no hay que matar a Claudie, que basta con el divorcio. Oposición, Fabio no quiere, pues tendría que pagar por el divorcio. Cambio de equilibrio, Fabio mata a Claudie con una sobredosis. Acción subordinada número 3, bandos en pugna, Lorna versus Claudie. Forma de manifestarse la acción dramática, o sea que entre los dos personajes hay dos acciones. Intento, Lorna lucha por lograr que Claudie la maltrate para obtener el certificado del divorcio a partir del maltrato. Oposición, Claudie no puede maltratar a Lorna. Cambio de equilibrio, Lorna se maltrata a sí mismo y logra el divorcio. O sea, cuando lo matan a él, ya ella está divorciada, o sea que la muerte de él es por gusto. Acción subordinada número 4, bandos en pugna, Fabio y Sokol, que es el novio que viene de Alemania, versus Lorna. Forma de manifestarse la acción dramática, intento, Fabio y Sokol luchan por casar a Lorna con un ruso que paga bien. Oposición, Lorna sale en estado. Cambio de equilibrio, se frustra el casamiento. Acción sale en estado del drogadicto. Acción subordinada número 5, bandos en pugna, Fabio versus Lorna. Forma de manifestarse la acción dramática, intento, Fabio le da la misión a su ayudante de que mate a Lorna. Oposición, Lorna se da cuenta y cuando baja del carro a orinar recoge una piedra y agrede al chofer con ella. Cambio de equilibrio, Lorna agrega al ayudante de Fabio y huye. La película termina cuando ella huye de eso, o sea, lo perdió todo, perdió al novio, perdió todo el dinero, lo perdió todo y se queda frustrada. Por eso es que es una tragedia, o sea, esta es una tragedia, pero vean el trato. Hay una transformación en Lorna también, en una de las acciones está en comedia, porque ella que empezó con todo ese interés, a medida, digo yo que a medida del embarazo de ella, como que la va humanizando, ¿no? Y esa es la acción subordinada que produce el cambio que se produce en ella. Se frustra en la acción base porque no logró nada de eso, pero hay una acción subordinada que está en comedia porque ella sufre una transformación. Bueno, ese es, grosso modo, el análisis que podemos hacer de la efectividad de esta película, porque todo esto que estoy contando está tratado con un arte grande, un arte que hay que analizar, sobre todo los estudiantes de cine, en el sentido, cualquiera que sea su especialidad, hay que analizar este cine de los hermanos Dardenne porque es cine del grande. Y finalmente, otro número de la música belga, Found in the Ground, por el grupo Girls in Hawaii. Found in the ground, picked up through head, to the clouds, he turned to turn around. There he is, to birds and birds. Tell me how to share life. Run and dry, I fear to lose sight. Out of sight. Pain and loss in my life. Concluido el análisis y la parte musical, le demos paso al espacio de los oyentes. René Toapanta dice que es una película sórdida y aburrida. Por eso que digo, sucede que yo lo vi incluso, no, yo le puse una de las películas de los Dardenne a mis alumnos de Manta este fin de semana, y ellos me sorprendió. Porque casi todos ellos hacen cine en este momento, ¿no? Hay algunos otros estudiantes que se inician en esto, pero casi todos los estudiantes que tengo en Manta son hacedores ya de cine. Y valoraron altamente esta película. Me dijeron, profe, es una lección de cine, es un gran cine. Pero sin embargo, ayer que le puse también a los estudiantes que tengo acá en la Cinemateca, yo me di cuenta que le resultó también, así como lo está diciendo ese oyente, que le resultó lenta, porque es una película minuciosa, una película que va adentro y tiene un tempo lento. Tiene todas las películas de estos hermanos tienen un tempo lento, pero es eso, es que nos han deformado con ese cine que nos los dice todo, que no te deja un margen para el análisis, que todo está ahí porque tienen el interés de vender eso como un producto y no del goce del arte, ¿no? Y eso pasa. Entonces hay que enseñarle a la gente a ver buen cine, y cuando van descubriendo esto, descubren que no, porque esto le hemos enseñado a los espectadores a ver sencillamente la anécdota. No van a ver otras partes de este arte, que es la actuación, que es la fotografía, que es el uso de la música, que es todo lo que comprende una película, que es algo más que una anécdota. O sea, no vale la pena adentrarse en esto, porque encuentra uno nuevos goces en el arte de cinematográfico. No es solamente la anécdota. Entonces, al público le hemos acostumbrado a la anécdota. Una anécdota, es la anécdota con una factura, es la anécdota con perfección en todas las partes, que ese es un disfrute al que yo creo que el espectador debe cada vez acercarse más. ¿Por qué? Porque va a encontrar nuevas riquezas espirituales. Michelle Carolina dice que es una película modélica, un ejercicio de cine negro limpio de manierismos, de piel hiperrealista con voluntad de denuncia, una película extraordinaria. Estoy de acuerdo con ella, plenamente de acuerdo. Luis Alberto Pruna dice que, en contraste, el final le pareció muy convencional. Bueno, no sé, es una salida, yo no podría imaginarme otro, pero bueno, él puede tener razón. Es el hecho de que ella se da cuenta de que la van a matar y le dice a él que tiene que pare el carro, que tiene que orinar, y se hace de una piedra, viene, le golpea al otro y después el otro queda mal golpeado y ella corre y se va. Eso puede ser convencional o puede no serlo, pero lo que sí tiene es que ella queda frustrada, a pesar de que logra que no la mate, pero queda frustrada porque su proyecto de vida, todo lo que hizo para poner el bar con su novio, hasta perdió al novio, porque el novio se queda totalmente frustrada. Javier Jiménez dice que le encanta la densidad de la película, que por momento parece una pieza. Sí, exactamente, ya es lo que yo he dicho. Por momento, no desde el punto de vista estructural, pero sí desde el punto de vista del tratamiento que le da. El tratamiento lento, minucioso, va adentro. Parece que no actúa, incluso los encuadres que te hace, no te le va dando importancia a nada que no sea la primera figura del actor. Atrás, como que todo se diluye, porque no le interesa, porque tiene que centrar, y lo centra en la fotografía, en lo que está pasando en el primer plano de la fotografía, que es lo que a ellos les interesa. Natasha Cárdenas dice que es un cine mustio, falto de ritmo, que por poco deja de verlo. Es eso, lo mismo que el primer oyente que escribió, la misma actitud ante el cine, que busca la anécdota, no puede, no ha aprendido todavía a disfrutar otros aspectos del cine que no sea simplemente la anécdota. Bien, queda entonces que usted nos diga del 1 al 10 qué valoración le da a esta película. No, ya es evidente, yo le doy un 10 total porque es cine grande, es un cine que hay que apreciar y hay que aprender a ver, que no creo que sea tan difícil, porque ahí hay una anécdota, es una estructura, hay un planteamiento, no un desenlace, no es ese cine hermético que la gente no entiende, que es un autor imponiéndome su visión, pero su visión no me transmite nada, no es ese cine, es un cine para el espectador, no es un cine hermético, es un cine que se comunica. Y esto es todo, amigas, amigos oyentes. Llegamos al final, estuvimos con ustedes en el sonido de Daniel Castellanos, en la música incidental del CD Mango de Alex Alviar y su agrupación. Queremos agradecerles la atención prestada e invitarlos a escuchar cada miércoles a partir de las 14 horas y el reprise el domingo a partir de las 12 horas. En otro programa más de Punto de Giro, les acompañó Jaime Francisco Rosero. Hasta siempre. Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro, con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Punto de Giro, hasta la próxima. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país.